do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more, even if it throws you to the fire. Hola a todas y todos, mucho gusto. Este es el programa número 11 de Lesbianas al Aire. En esta ocasión no me va a acompañar Frida y le mandamos muchos besos a lo que está realizando en esta tarde. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, muchas gracias a los mensajes que hemos recibido también por diversas formas, ¿verdad? Por mensajes, mensajitos de texto en el chat, en donde nos preguntan en dónde pueden bajar el programa, en dónde lo pueden escuchar y que quién está en el programa, que si quieren venir, están todas y todos bienvenidos. Este programa es abierto para que dialoguemos, ¿verdad? Estos temas que a todas nos mueven, que tienen que ver con la lesbiandad. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Pues iniciamos con muchas expectativas, este programa también, hace 11 programas específicamente, con muchos nervios, intentando como también posicionarnos desde otro espacio, ¿verdad? Otro espacio al aire, como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, para este sueño también hubieron personas que pues estaban ahí, nos dieron la bienvenida, y uno de ellos son David, Isabel de Radio Urbana. Entonces queremos agradecerles porque llegar a este momento de varios meses, estar al aire y posicionar un tema que abre también otras visiones, es para nosotros entendible, complicado, pero lo hemos llevado y es muy importante también mencionarlo. Entonces, quiero mencionar que en el programa pasado tuvimos acá dos fundadoras y representantes de la revista Imagina, quienes nos dieron un recorrido por lo construido en ellas mismas, alrededor de ellas y dentro de las páginas de la revista. ¿Y por qué lo menciono? Porque estaremos hablando en este programa de lesbianas expresándose por medio del arte, como herramienta para la transformación social. y que este evento es convocado por la revista Imagina, ¿verdad? Quienes abren un espacio público, ¿verdad?, para hablar de las lesbianas y el arte. Y mientras comenzamos con el diálogo, le doy la bienvenida a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, que también estará participando en este evento, ¿verdad?, lanzado por la revista Imagina, y ella es Viviana Morales. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, Karen, bien, bien, aquí alegre de estar visitando la radio urbana, ¿va?, y contenta de la invitación que me hicieron. Pues muchas gracias a ti por venir, y pues vamos a empezar a platicar un poco, Vivi, de cómo te sentís, es decir, ¿qué pensás de esta convocatoria que hace la revista Imagina? ¿Cómo te sentís con eso? Pues fíjate que sinceramente no me la esperaba porque, pues ha habido como cosas que a mí se me ha dificultado un poco, y algo que se me ha dificultado es abrirme brechas o espacios, uh-huh, desde el ámbito lésbico, ¿verdad? Entonces mis movimientos han sido por otro lado, y el que me hayan escuchado no sé en qué vez, y esta vez se tomen el tiempo de convocarme y de invitarme muy cordialmente a participar en un evento de arte, ¿va?, y de, uh-huh, expresión desde el movimiento lésbico feminista, me encantó, ¿verdad? Y feliz de estar participando, la verdad. A ver, contanos, Vivi, ¿desde cuándo tú dijiste, bueno, la música es mi onda y me quiero dedicar a esto? Y además con algo bien peculiar también, ¿verdad? Que ya nos contarás, decinos. Pues fíjate, fíjense, mucha, que yo de siempre, o sea, yo me recuerdo que tenía como, no sé, la edad que uno tiene cuando está en tercero básico, ¿va? Tercero primaria, perdón. Y yo vi la banda de la escuela, mucha. Y llegué súper contenta a la casa, uh-huh, y animadísima. Y, por supuesto, un gran apoyo que yo tuve fue mi papá. Y él era un marimbista, sí de vocación, pero no de trabajo, ¿va? Uh-huh. Y siempre hubo una marimba en la casa con la que él tocaba conmigo y su, uh-huh, otro hijo, ¿va? Entonces, desde niña, yo creo que lo heredé de él, vamos. Ya lo sentías, digamos, ya venías. ¿Y cómo decidiste que ese instrumento iba a ser lo que querías hacer y a lo que te has dedicado estos últimos, qué? Ay, yo... 6, 7 años, sí, que yo te veo, ¿verdad? Sí, sí, sí, yo... Decidí trabajar en la música, que no es nada fácil, va, mucha, todo artista, uh-huh, sabe que vivir del arte cuesta un cacho aquí en Guatemala. Desde más o menos como el 2010, yo decido dejar más o menos un trabajo como formal y pues, uh-huh, formal, digamos, en una oficina o algo así, va, porque al final para mí sí es trabajo formal. Entonces llevo 6 años viviendo de eso, va, y, uh-huh, difícil o no, pero es hacer lo que uno le gusta, va. Y de, exacto, siempre, o sea, la percusión me ha gustado de siempre, o, uh-huh, sea, desde, como yo les digo, desde tercero primaria. Ya estabas con eso. Sí. Y con esto que acabas de decir, quiero como leer esto, ¿verdad? La representación de la mujer en el arte o en las obras de arte han sido sujetas a una visión masculina, y más específicamente a la de las parejas de mujeres. Es decir, cuando la mujer tiene un hombre como pareja, ¿verdad? Cuando él es el artista, ¿cómo tiene esta visión de la mujer, verdad? Las lesbianas han sido representadas más por el morbo masculino que para el placer de la mujer. Obviamente se repite el ciclo del arte, digamos, hecho por el hombre, a su gusto y a su único propósito. Es decir, con esto que decís, ¿verdad?, que es bien complicado ya de por sí ser artista en un país como Guatemala, pero sin embargo, el hecho también de que ahora se estén abriendo espacios lésbicos, alternativos, disidentes, ¿verdad?, que están como rompiendo toda esa heteronormativa que ya existe del arte, ¿verdad?, que históricamente se viene gestando, y esto que mencionaba anteriormente tiene que ver con el arte por medio de la pintura, ¿verdad?, que es como lo que la historia también reconoce, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te ves tú, digamos, dentro de todo este espacio que has estado trabajando, no en espacios lésbicos, digamos, sino que también, ¿cómo te ha ido de ese lado? Laboralmente o desde, ¿cómo te posicionas desde ahí? Pues fíjate que ha sido como muy difícil porque el machismo y el patriarcado súper fuerte, digamos, tuve que, cuando tuve mi primer grupo en el 2010, que fue de música andina, uh-huh, éramos 3 hombres y yo, y tuve que desistir de estar en el grupo, algo que me gustaba mucho, ¿va? Uh-huh. porque uno de ellos pues me estaba tirando el rollo, ¿va? Y no entendía que yo era lesbiana, no entendía pues eso, ¿va? Entonces empezaba a ser violentada, ¿va? Empezaba así como... Y mi instrumento es más difícil porque las percusiones regularmente como son más grandes, pues sí, no se puede como ir en buses llenos y todo eso, vamos. Entonces, pues terminábamos a 10 horas de la noche cuando ya no habían buses o terminábamos cuando era hora pico. El asunto era fastidiar, ¿va? Y no aceptaban el asunto de que... ¿De tu identidad? Digamos, sí, de mi identidad, de que, pues sí, está bien, no necesito nadie me cuide, pero tampoco que nadie me violente o que crean que porque soy lesbiana entonces soy un macho, ¿va? O soy un... ¡Ay, no! Entonces sí, tuve que desistir de estar con ellos, ¿va? Y luego alguien me invita a tocar con él. Y que si, luego tras años, porque pues ahora somos como muy amigos, tras años me dice que sí me había invitado a tocar con él, porque sí me oyó tocando una vez, pero su propósito era a ver si me ligaba, ¿va? Entonces, fue muy difícil posicionarme por mi talento o por mi forma de tocar, ¿va? Porque primero miran si sacan algo, ¿va? Entonces fue mucho trabajo el romper esos estereotipos. ¿Y ahora en qué estás, Vivi? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuál es la...? Pues, fíjate que estamos, digamos, trabajando en lo mismo. Estoy con él tocando música andina, sigo, pero realmente nos tiramos por un rollo como de fusión. Entonces, qué sé yo, no se nos ocurre tocar cumbia y obviamente todo es instrumental, ¿va? Tocamos cumbia, ¿va? Con esos instrumentos. Entonces la fusión me gustó, ¿va? Porque rompemos estereotipos de que ay, no tiene que ser así cuadrado. Que la música tiene que ser de una forma también. Pero digamos en esta oportunidad que me han invitado, llamo amigas lesbianas a participar. Y pues me doy cuenta que también se puede crear colectivamente con las mujeres lesbianas. Y qué rico, ¿va? Y entonces ahora trabajando ese nuevo proyecto y a ver qué tal, ¿va? Y se puede construir desde otras formas, ¿verdad? O sea, hay otras formas más sanas también de construcción. Ahí estás. ¿Verdad? Y cuidado, no violentas, ¿verdad? Ajá, sin desgaste emocional. Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte con la canción Hang Up de Madonna y volvemos en un momento. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. Estamos de vuelta en Lesbianas al Aire, aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y estamos, pues, en una plática bastante amena con Vivi, viendo, pues, esas otras perspectivas de la vida, ¿verdad? Desde el mundo lésbico. ¿Cómo se ve la música? ¿Cómo lo percibe ella, verdad? ¿Cómo ha vivido todo este tiempo en la música, desde la música, y cómo ha sido su vida? Entonces, Vivi, es decir, ha sido bien complicado lo que nos has comentado ahora respecto de tu historia. Me imagino que muchas mujeres que pasan por diversas artes también han de pasar por estas situaciones, ¿verdad? Y ¿cómo te ves con trabajando más con mujeres lesbianas, digamos? ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción dentro de los espacios que han creado? Pues fíjate que yo me siento más como acuerpándonos, ¿verdad? Además, me topo con mujeres lesbianas que unas del grupo no son feministas, con nuevas ideas, ¿verdad?, de construcción, ¿va? Entonces, ayudarnos unas a otras a deconstruirnos y construirnos, pues eso no había pasado, ¿va?, en mi cuestión de descubrimientos artísticos. Y pues nos decidimos llamar Las Casuales, por ejemplo, porque Las Casuales, ajá. Porque fíjate que, pues sí, o sea, regularmente aquí casual, aquí casual, algo así. No, pues nos invitan a un evento y mucha es algo casual, va, mucha. Sí, entonces ensayamos tales canciones, ¿va? Mm-hmm. Todo así como muy suave, o sea, se fluye, digamos, sí. Si está bien fresco. Sí, sí, sí. Entonces, sin atarnos, vamos. Uh-huh. O sea, cada quien tiene sus proyectos individuales. Sale un evento y Las Casuales casi se reúnen y ensayan y ¡pum! Su evento sale genial, ¿va? Y eso es bonito porque ha pasado mucho que también esto de, bueno, perteneces a un grupo, estás solo aquí, no te puedes mover, ¿verdad? También se ha visto mucho dentro del arte, ¿verdad? La exclusividad, que tampoco es que sea muy sano, porque a veces tampoco te pagan bien, digamos. Para empezar, vamos. Para empezar, entonces, como también es dañina esa forma. Pero voy a leer textualmente algo que dice en las imagina, que tiene que ver con esto que tú estás hablando ahora, ¿verdad? Que ellas en su comunicado de prensa para convocar a esta actividad dicen que la creación de este espacio de encuentro e intercambio entre lesbianas y lesbianas feministas con el propósito de transformar la cultura dominante y así poder alcanzar una vida más feliz y con mayores libertades para vivir nuestra opción sexual y política. Usamos el arte y la sanación como herramienta política y medios alternativos de formación, sensibilización y transformación personal, colectiva, política y cultural. ¿Ahora? Entonces, dentro de esta apuesta es que ellas están lanzando, pues, este evento que se llama Lesbianas Creando Arte. Y justamente tiene que ver con lo que tú decís, ¿verdad? Que es un proceso también bastante sanador desde otra mirada, cabal, más consciente, digamos. No es que van a ir lesbianas a acosar a lesbianas a un espacio, sí, digamos, ¿verdad? Sí, a reproducir ese patriarcado, ese machismo, vamos, no, es romper eso. Que también no significa que no esté en otros lados, ¿verdad? Pero, sí, sí. ¿Verdad? Pero realmente creo que también tú ya no sos ya sos como una lesbiana feminista, o sea, ya te has autonombrado, sí, así, sí, ya totalmente. Te has definido, y eso significa también que llevas todo un proceso también construido, o deconstruido, o destruido, no sé, ¿verdad? O todo junto, y ahí va saliendo todo algo. Junto y sabes cómo va naciendo por otro lado. Cabal. Es decir, esta reflexión que te ha permitido estar donde estás, y te permite decir, así no quiero construir, cabal. Aquí no quiero estar, ¿verdad? Es un poco como... Sí, sí, sí, totalmente, porque es que además, aquí no quiero estar, no quiere decir solo no quiero estar con un hombre, no quiero estar todo lo que reproduce el sistema, vamos, y puede estar en una pareja mujer, o sea, si uno se tapa los ojos un ratito y cuando las vuelve a abrir ya está metida en eso, entonces hay que estar como viva, ¿va? Lo que me encanta es que veamos que sí hay construcciones difíciles, ¿verdad?, pero que dentro de toda esa posición política que tú tenés, sí estás logrando objetivos, ¿verdad? Probablemente más lentos o probablemente algunos retrocesos y algo, pero estás logrando posicionarte dentro del arte donde querés. Sí, cosa que digamos, yo lo miraba más lejano, ¿ah? ¿Eh? Pero Pero es eso, es que no es de compararse cómo es que avanza la otra persona y así uh-huh. tengo que avanzar yo, ¿va? Uh-huh. O sea, tal vez mi caminar es lento, pero ahí voy, ¿va? O sea, ahí avanzo. Uh-huh. Entonces ahí hoy me doy cuenta porque pues no me esperaba una invitación de las imaginaba uh-huh. y participar en algo de ellas pues fue bonita la invitación, ¿va? Y sí es eso, es caminar lento, pero caminar, ¿va? Y también mira qué bonito porque van a haber 23 artistas de Chile, Colombia, Brasil, México, Alemania, Costa Rica y Guatemala, increíble, por supuesto. Sí. O sea, es decir, va a haber como diversas expresiones, ¿verdad? Arte, pintura, fotografía, grabado, video, performance y claro, la música. Entonces, es decir, esto es como también para el país, ¿verdad? Estamos abriendo una brecha muy fuerte, se están posicionando temas que le hacen cosquillas a mucha gente, ¿va? O hasta dolor les podría dar a otras y otros, ¿verdad? Pero, es decir, que vengan también estas mujeres a posicionarte tan duramente y decir, ¿saben qué? Somos disidentes y aquí estamos. Ahí estás, sí. Y abrimos este espacio. Y también viendo que hay espacios que se están abriendo para este fin, ¿verdad? Increíble, bonito. Ajá. Y quiero hablar también de una de las que va a participar, que tú también la conoces, que Ochi Curiel Picardo. Sí, ¿verdad? Genial, que ella es de la República Dominicana, ¿verdad? Que es una cantautora, intérprete, cuya pues potente y melodiosa voz, ¿verdad? Articula una propuesta musical contemporánea en donde se fusionan varios ritmos también, ¿verdad? Como dentro de la trova también, el blues, el pop, el jazz. Y ella se define a sí misma como una feminista lesbiana afrodescendiente descolonial, que canta y compone, recrea en sus canciones una mirada activista y comprometida con la utopía de un mundo libre, libre de sexismo, de racismo, del heterocentrismo y de la exclusión social. Y su propuesta se inscribe dentro de un movimiento que asume el arte como la transformación social. ¡Qué increíble! ¿No? Sí. Sí, genial. ¿Verdad? Sí, yo soy tan latina que cuando oigo algo de República Dominicana dije, sabor, vamos. Ahí viene sí, el sabor. Ahí viene el sabor. O sea que sí. Los otros ritmos no... No, bien, pero es mi gusto. ¿Por qué lo andino? ¿Por qué te metiste más a lo andino? Es decir, ¿por qué te llamó esa fusión latino, cumbia, pues, andino? Sí, andino, cumbia. Tenemos un disco que se llama Andino, cumbia, sí, vamos. Ajá. Es fusión. Pues fíjate que yo creo que es para romper, ¿va? Romper todo, porque realmente el amor por la música y digamos, la percusión que yo más amo es la latina, ¿va? Uh-huh. Y no se diga en un género en específico, mi género favorito es la salsa. O sea, yo me miro tras el tiempo en una orquesta de salsa tocando percusión, babos. Ah, mira, sería como un proyecto futuro también. Exacto, cabal, ahí estás. Uh-huh. Eso, pero digamos, viéndolo desde lo andino, pues para variar es una cultura muy bonita, muy... Desde lo sencillo se hace algo tan genial, ¿va? Uh-huh. Unos tubitos de bambú, y es increíble. Pero me gusta más la fusión que hacemos, ¿va? O sea, la Mara no espera oír un cumbión cuando miran esos instrumentos. Exacto. Entonces me gusta, por ahí voy. Sí, recuerdo la presentación de la Andino Cumbia, ¿verdad? Que fue hace algunos años ya. Sí. Y que también fue como una sorpresa a nivel social, ¿verdad? Y yo creo que a nivel... También, aunque tal vez no fue convocado desde un espacio lésbico, o sea, lo que atrajo, lo que había ahí, sí, eran claro. Muchas lesbianas, ¿verdad? Sí, porque una lesbiana estaba arriba tocando también, exacto, babos, ajá. Posicionándonos. Ajá. Y es eso, ¿verdad? Porque estás rompiendo desde tu presencia, desde tu espacio, ¿verdad? Desde el arte y desde donde sos, ¿verdad? Porque te preguntan y pues sí, soy lesbiana. Sí, totalmente, ajá, entonces, sí. Cierre o se abra, cabal, ¿verdad? Ajá. Bueno, también otra de las que va a estar participando en esta presentación es Alejandra Castro. Ella es, pues, guatemalteca, ¿verdad? Se ha dedicado a trabajos de escritorio, graduada de comunicadora social, no practicante. Dice, llegó a la fotografía con el simple ejercicio de no olvidar. A pesar de que tiene muy pocas imágenes, ¿verdad? Ella quiere que, tiene su visión de las cosas y quiere que estos se manifiesten así como los tiene en su cabeza. Entonces, esa es su visión desde la fotografía, ¿verdad? Genial. Entonces, dentro de la exposición va a tener tres fotografías, una que se llama Redes, que es la razón del por qué ella cree que todos somos una red, una constante que se conecta, ¿verdad? De espacio a espacio y dentro de varias y miles de personas y seres vivos, estrechamente relacionados, variantes de formas, colores y movimientos. Entonces, también ella va a estar presentando fotografía en ese espacio. Este también va a estar una compañera a quien admiro mucho también, que ella se ha como cuestionado a sí misma, ¿verdad? Uh-huh. Se ha también abierto otros temas al debate que todavía no los hemos puesto en mesa más colectivamente, que es Numa Dávila. La Numa. Y ella pues se define como un ser en transición, exploradora audiovisual y poeta. Actualmente está cursando la licenciatura de antropología, realiza investigación sobre sexualidad y desarrolla el proyecto de disidencias sexuales en Guatemala por medio de Queer Poéticas, y ha participado en varias disidencias a nivel centroamericano, ¿verdad? Entonces ella habla también de cómo considera de importante generar el arte como con un contenido que no esté vinculado con nuestras próximas experiencias de vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bien interesante porque cómo también el arte debe de cruzarte el cuerpo. Por supuesto. Para expresarlo, uh-huh. ¿verdad? O sea, ¿cómo tú vinculas esto a tu vida? ¿Cómo desde tu cuerpo, ese es tu medio de expresión, digamos, el arte? Ah, sí, totalmente. Uh-huh. O sea, digamos, hay cosas que yo no puedo expresar hablando, ¿vamos? Uh-huh. Ya sea, digamos, en una discusión o algo que yo quiera decir, por ejemplo. A mí se me hace mucho más fácil decirle a la persona, miramos, oí esta canción. A mí uh-huh. me traspasa y logro cierta uh-huh. comunicación que yo no la podría tal vez tener hablando, vamos. O sea, es desde y, ahí. Y es eso también de cómo no vemos que hay otras formas de lenguaje, de comunicar. ¿Verdad? Que no tienen que ser este lenguaje hablado, al que estamos acostumbradas, o por ejemplo, por eso es que es una sociedad tan excluyente, porque no podemos entender que hay otros lenguajes como el de señas, cabal. Que sea mímicas, hay diversas formas y entonces los que no estamos preparados somos nosotros, pero me encanta esa versión tuya de que pues debe pasar por el cuerpo para sentirlo, ¿verdad? Por supuesto. Pues el arte debe ser una herramienta que te posibilite, ¿verdad? El exteriorizar los cuestionamientos también, los aprendizajes y los sentires, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una canción que es la de Thank You de Alanis Morissette. Volvemos. The moment I touched down. Estamos de vuelta en Radio Urbana Radicalmente Democrática, pues platicando de este evento que me parece que está posicionándose, siendo totalmente disidente, ¿verdad? Rompiendo esquemas, estigmas, discriminación, y que será este Lesbianas Creando Arte, ¿verdad? Uh-huh. Convocado por las compañeras de la revista Imagina. Y entonces acá con Vivi platicando un poco de las personas que van a estar, de las invitadas, de dónde vienen, quiénes son, y también de toda lo que implica hacer este evento, de lo que cruza nuestras vidas, ¿verdad? Y para esto también platicamos de alguien que también conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Que es María José Rosales. Ah, Solano. Sí, sí, sí. Que ella, pues, se autodefine como una fotógrafa imperfecta, autodidacta, ¿verdad? Productora de cine y experimentando en el video documental. Que vimos un video documental de ella, que fue El Regreso del Encho, ¿verdad? Sí, sí, que sí. Fueron los productores. También participa en el consejo editorial del periódico La Cuerda. Contribuyó con fotografías y análisis sobre la vida, ¿verdad? También es parte del colectivo El Papel, en donde promueven el muralismo y la fotografía como reivindicaciones de la vida. Pero es bien interesante porque esto lo pegan en las calles, van posicionando temas, ¿verdad? Que nos hacen también reflexionar, y no solo a nosotros, sino a toda la gente que pueda o tenga la posibilidad de ver una fotografía. Pero pone ahí algo aquí interesante que dice: vinculo mi arte con una propuesta política colectiva de las cuales soy parte. Me posiciono desde mi cuerpo y mi vida, por lo tanto todo lo que soy es político. La fotografía me ayuda a desprenderme de lo material y sintetizar las observaciones permanentemente. Deseo vivir desde la autonomía y armonía. ¿Qué pensás de este posicionamiento? Sí, todo uno o toda una en este caso es político, vamos, todo. Uh-huh. O sea, hay países, por ejemplo, en que se les prohíbe, tener placer sexual, por ejemplo, a las mujeres, uh-huh. ¿Va? O sea, el uh-huh. tener un orgasmo ya es transgredir, ¿va? Uh-huh. Exacto. O sea, ya es posicionarnos, ¿va? Y ser políticamente incorrectas, porque las mujeres no deben de ser eso. Entonces, sí, o sea, toda una ya es eso, ¿va? Sí, es también como... ¿cómo pasar esto de solo el activismo es en la calle, verdad? Ahí estás, de ajá, que lo personal también es político, ¿verdad? Claro, esto ajá. tiene que ver mucho con lo que dice Majo, y cómo esto también lo vivís desde la autonomía, desde el yo hago, yo decido, ¿verdad? Yo me posiciono, yo vivo, pero también cómo esto que no solo es decir, sino vivirlo. Cómo tu cotidianidad, cómo tu diario vivir también es en coherencia, incluso pasando por la cama. Claro, ahí ¿verdad? Estás, ajá. Sí, porque los discursos son fáciles, pero la práctica, inclusive individual, privado, uh-huh. eso ya es bastante. Sí, porque ¿no? pues nos traspasa muchos sistemas de culpa, ¿verdad? Principalmente. Sí, entonces, por supuesto. El, por ejemplo, que una mujer pueda conocer su cuerpo, pasa por todo eso que ha sido construida desde la culpa, pero me encanta que la Majo lo posicione de ahí, desde su cuerpo, desde su ser, ¿verdad? Desde lo político de su existencia. Y su arte va desde ahí. Ajá. Uh-huh. También estará la compañera que se llama Ale Vara, ¿verdad? Es una artista urbana e ilustradora guatemalteca que se especializa en personajes divertidos inspirados en la vida cotidiana. No sé si lo han visto, pero hay un mural de ella acá en las paredes del Parqueo del Ix, que es la novena calle entre Quinta y Sexta Avenida de la Zona 1. Ahí hay un mural grande, muy bonito, uh-huh. creado por ella. La verdad que es muy creativo, digamos. Es muy caricaturesco, pero también deja mensajes plasmados, ¿verdad? Ella es una ilustradora y estudió pues en Noruega en el 2004. También ha trabajado en diversos procesos, no solo acá, sino en varios espacios como en Nueva York, en Estados Unidos, en donde hizo también una exposición colectiva, ¿verdad? Ha estado también en Kenia, ¿verdad? Ha hecho arte digital y se enamoró ahí de la pintura, dice, ¿verdad? Comenta dentro de su descripción. Y también está haciendo cosas a mano, es como comenzó a experimentar otras técnicas de impresión y tallado en madera y cerámica. Es decir, esta también es otra forma, ¿verdad?, de cómo el arte se puede expresar de muchas formas, cómo podemos claro. hacer presencia de diversos procesos. Y difícilmente, o no es común ver a una mujer utilizar las manos y que se le dice que maltraten, ¿va? O sea, es que como viene desde ahí, ¿va? Uh-huh. O sea, eso uh-huh. es genial, porque pocas mujeres pues hacen arte desde ahí. Qué chilero que la chava se atreva, vamos, qué genial. Sí, porque es totalmente eso, la transgresión de las cosas, ajá, ¿verdad? Porque estamos hablando de romper el quehacer mujer. Cabal, ¿verdad? Ahí estás, de construir eso. Solo puedes ser mamá, solo puedes ser uh-huh. esposa. Pero ¿cómo solo vas a tallar vos algo? Uh-huh. Ajá. ¿Verdad? Y es como también, ¿verdad? Tiene que ver esto con las obras de arte, mejor dicho, el arte, que no es un como algo neutral o inocente, ¿verdad? Sino que es un poderoso instrumento ideológico. Una obra de arte es un testimonio cargado de pensamiento que refleja como su época y muchas veces, o sea, tiene que ser, dice, es como un discurso dominante, digamos. Uh-huh, la uh-huh. presentación de algo puede ser ya sea una obra, ¿verdad? Una pintura. Ajá, ajá. Es decir, si refleja una historia, está reflejando qué hacer. Y también refleja el quién lo hizo, cómo lo hizo, ¿verdad? Cuál es el objetivo. Y más ahora que es una sociedad bien indagatoria, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, también eso, ¿verdad, Vivi? El hecho de lo que mencionabas antes, de estar en un escenario, de estar posicionándote como tal, de que en tus redes sociales también seas abierta, sí, open, sí, digamos, ¿verdad? Sí, entonces, totalmente. Con tu vida. Eso también es una postura política la que estás haciendo desde tu vida. Claro, sí, sí. Porque es fácil decir yo soy esto dentro de cuatro paredes, vamos, definitivamente, pero es valiente con uno mismo el saber quién es y poderlo ser, ¿va? Libremente, qué rico es, la verdad. ¿Y cómo tu familia ha vivido esta parte, Vivi, tu apertura a la sexualidad, a vivir tu vida? Claro, difícil. Vengo de una familia muy religiosa, vamos, mis hermanos muy religiosos, uh-huh. una religión muy opresiva y muy, uh-huh. muy machista, ¿va? Aquí no cobramos si mencionamos la religión. Sí, no, mormones, vos puedes creer esa vaina, ah, la verdad. No, totalmente una religión muy, muy patriarcal, vamos. Entonces fue fuerte, la verdad. Fue fuerte porque inclusive empecé a transgredir con otra mujer que era también de la iglesia, ¿vamos? Ajá. Entonces fue difícil, el proceso fue muy difícil, pero creo que fue un tiempecito tal vez de un año que yo me negué a ser quien era, ¿va? Y después no me importó divorciarme de mi familia, me echaron de la casa, uh-huh. Pero creo que las luchas tienen un fin, y cuando tienen un fin en nuestra mente, si van bien encaminadas, se logran los objetivos, ¿vamos? Uh-huh. A veces rápido y a veces despacio. Pero hoy, por ejemplo, yo tengo una pareja y mi pareja puede llegar a mi casa, a la casa de mi mamá y de mis uh-huh. hermanos, no como mi amiga, ¿verdad? Puede llegar con la libertad de que es mi pareja, es la otra nuera de mi mamá, vamos. De darle el espacio. De darle el espacio y nombrarnos desde quienes somos, vamos. No, uh-huh. ella no es mi amiga, porque mi amiga es otra persona, o sea. Uh-huh. Claro. Claro, o sea, es como darnos nuestro lugar, ¿va? Y eso solo se hizo como desde mi lucha, vamos. Entonces yo me siento como feliz, o sea, uh-huh. yo puedo ir con mi pareja como lo que es mi pareja, a cualquier uh-huh. lado, vamos. Uh-huh. Entonces eso es rico. Sí, es confrontando a tu familia con esa realidad, con sí. eso que realmente familia sos. Y religión, puedes creer, o sea, yo uh-huh. fui expulsada, o sea, excomulgada de esa religión, vamos. Uh-huh. Sí, desde ahí. ¿Y cómo tu familia sigue practicando la religión? Sí, totalmente, sí, ajá. Sí. Porque esa es una religión bastante cerrada también. Fuerte, ¿verdad? Sí. Hay otras pues que permiten otro tipo de lazos, digamos, pero estas sí, religiones son bien cuadradas, sí. Uh-huh. Sí, porque inclusive hubo una vez que en una entrevista, por ejemplo, me dijeron, mire, tal vez esto es como un alcoholismo. Y yo, puta, eso no es una enfermedad, usted, vamos. O sea, usted puede ser lesbiana, toda vez no lo practique. O sea, usted puede... Es decir, esas fueron las opciones de la iglesia. Sí, claro. O sea, uh-huh. va, está bueno. Te gustan las mujeres, va, está bueno. Pero solo no lo hagas, vamos. Pero ¿cómo no lo...? Ajá. O sea, vivo infeliz toda la vida y ahí ya puedo seguir. No, vamos. Uh-huh. O sea, y era fuerte porque era una persona súper cuadrada, uh-huh. vamos. Y romper con todos esos uh-huh. paradigmas, estereotipos. Pero era de creerme quién era yo, ¿va? Y aceptarme. Desde la aceptación viene todo, vamos. Pues eso tiene que ver mucho con el trabajo que has hecho contigo misma. Es decir, con el hecho también de posicionarte y decir, bueno, pierdo todo, dejo todo y me muevo, ¿verdad? Sí. Es decir, realmente sí, sí. Parece como muy crudo, muy duro, pero eso hiciste, ¿verdad? Eso y hice. Eso te hace ahorita la persona que sos, qué sé yo, 6, 7, 8 años después, ¿verdad? Mucho más, sí, uh-huh. Sí, como, sí, bastante años. Porque también pasó por esa concentración interna de decir, bueno, me voy a ser responsable de mi vida y a ver cómo me va. Claro, ajá, uh-huh. Sí. Además sigo rompiendo las reglas, yo soy como, siento yo que soy como rebelde de corazón, decís vos, de siempre. Y uh-huh. No me bastó ser lesbiana, babos, ahora mi apellido es ser feminista, o sea, es otro rollo, babos, uh-huh. O sea, también otras luchas que me encantan, ¿no? ¿Cómo te encontraste con el feminismo? ¿Dónde estaba? ¿O dónde estabas en el momento en el que descubriste que había una, pues, teorización, ¿verdad? Claro. Que te hablaba de, sí, teoriz- de ser feliz. Eso, porque digamos, yo creo que desde niña yo sabía que no podía ser que por ser mujer yo era la que tenía que lavar los trastes y limpiar la casa mientras que mi hermano jugaba, vamos. Toda la vida peleé con esa vaina, entonces creo que yo el feminismo lo tenía desde niña, pero lo fui desarrollando y llegó un momento en que se dio talleres en Lesviradas, creo yo, en una escuela de lésbico feminista. No pude participar, pero la que era mi pareja en ese entonces participó y llevaba folletos a la casa, babos, escrituras y todo eso, y me doy cuenta que sí había teoría de las cosas que a mí me gustaba practicar, va. Uh-huh. Y ahí empieza mi enseñanza o mi aprendizaje y lo que sí ahora me gusta mucho, vamos. Tu deconstrucción de vida estás, también, ¿verdad? Por supuesto, porque sí. Es desarmarse de lo que he aprendido para instalarse cosas nuevas, ¿verdad? Completamente, dejar de ser esa el prototipo de mujer de la sociedad y el sistema, ¿verdad? Exactamente, eso es. Bueno, nos vamos a un nuevo corte, vamos a escuchar a Lila Downs con Ojos de Culebra. Tu cuerpo va cargando cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me cae esa falsedad. Así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra real. paso me muevo, símbrame en el suelo, ¿dónde está tu merced? Óyelo mi madre, óyelo mi hermana, óyelo este hijo de mis entrañas. Estamos de vuelta en Lesbianas al Aire y pues vamos a también platicar de Mandy Yoja, que es una DJ que también es muy buena, ¿verdad? Y se ha abierto espacio dentro de todo este mundo heterorreal, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. Pues Mandy tiene sus comienzos con la poesía, ella suele explicar su conexión también dentro de este espacio hacia con las mujeres, además fusiona su ritmo de vida con la música, utiliza la vibración que se extiende en las pistas de baile cuando mezcla como DJ, que por cierto es un espacio que le ha costado mucho abrirse campo, ¿verdad? Porque la mayoría de DJs son hombres. Ah, sí, aquí en Guatemala también es peor todavía. Ajá, entonces... Claro. Que ella se posicione desde ahí también con una postura lésbica, uh-huh, es decir, uh-huh, ha sido bien complicado. Y es bien interesante ver cómo se han las lesbianas abierto campo, ¿verdad? Cómo nos hemos abierto campo en diferentes espacios. Ya no todas podemos decir que se autonombre lesbiana y que aquí estoy, no, ¿verdad? Sino que sí, pues sí, las luchas han sido diversas, ¿verdad? Claro, sí, digamos, en el grupo donde ahorita vamos a participar en esta actividad, uh-huh, pues sí, hay dos participantes que si se nombran, bueno, y si no se nombran, está bien, uh-huh, pero pueden expresar lo que quieren desde el arte, ¿va? Entonces pueden decirlo desde ahí. A ellas les cuesta tal vez, qué sé yo, nombrarse o... Pero se están deconstruyendo de otra forma y están desenvolviéndose de otra y están creciendo, ¿va? Y qué chilero que esto les sirva para crecer, ¿va? Sí, creo que tiene que ver también con esa reflexión que están llevando ellas mismas con su vida, ¿verdad? Yo creo que también el nombrarse feminista es un peso fuerte, ¿verdad? Sí, y, sí, sí. Y que no tiene que ver solo con el nombrarse, sino cuál es mi práctica diaria. Desde ahí es donde viene la reflexión. Pero me parece interesante también que las compañeras de la revista se abran a ese espacio en el que participen otras que no se nombran, pero que son afines a esto, ¿verdad? Al trabajo con las mujeres y con las lesbianas principalmente. Sí. ¿Verdad? Quiero también hablar de la participación de Nadia Benavides, que ella es una activista, artista independiente chilena, ¿verdad? Y es artista plástica. Y con estudios en artes plásticas, con una especialidad técnica en grabado, y también trabaja pintura en tela, en el cuerpo y en los muros, ilustración, fotografía, cultura, mosaico y performance. Su arte ha viajado por varios lugares de Latinoamérica y España, ¿verdad? Y desde el 2004 a la fecha ha llevado a cabo aproximadamente 80 intervenciones visuales públicas, en encuentros de mujeres, galerías, de espacios abandonados, calles, universidades, plazas, etcétera. Vivi, ¿por qué el arte es emancipador? Porque es una plataforma para una mejor calidad de vida de las mujeres, digamos. Porque el arte nos puede dar una nueva sociedad. Bueno, porque porque no viene desde evadir las cosas con otra, evadir la realidad con otras cosas dañinas, ¿a vos? Como uh-huh. No sé, a veces el silencio, babos, es evadir también. Exacto. Entonces, el romper el silencio, porque se puede romper el silencio desde escribir, desde pintar, desde tocar algún instrumento, desde cualquier cosa, babos. Entonces, creo que viene desde ahí, desde no quedarnos calladas, ¿va? Y no es solo desde hablar, porque estábamos hablando que hay un montón de formas de comunicarnos, ¿va? Entonces... hace muchos años a las mujeres pues ni se les permitía eso, ¿va? Y hoy ya se puede, ¿va? Eso es totalmente. Y que se ha hecho por diversos medios. Y también esto, ¿verdad? Que el arte es una apuesta política. Sí. O sea, te estás posicionando desde el ser haciendo este arte. Y es decir, hay que ver que también hay muchos otros artistas, ¿verdad? Hay muchos artistas pues que no se autonombra, que sí, o diferentes, pero el hecho de que te nombres lesbiana, feminista, porque hay muchas como la Ochi Curiel que viene, que ella dice, me llevan, pero soy lesbiana feminista, les guste o no, esa es su postura, ¿verdad? Como Vivi, que va como abriéndose esos espacios más radicales, desde el feminismo lésbico radical también, ¿verdad? Sí, sí, sí, ahí que será. Ese es el tinte también de la revista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como bien interesante porque esta apuesta política que se está haciendo está abriendo el campo para las que están y para las que vienen, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, porque hay pioneras en el feminismo, o hay gente que o mujeres que están interesadas, y que pues no hay espacios, cuesta que hayan espacios como para desaprender lo que no es ser feminista y dejar de practicar el sistema tan inyectado que nos tienen, ¿va? Entonces, genial. Sí, tiene que ver con que también hay un sistema como heterorreal bien puesto, y que con esto, por ejemplo, las teorías feministas se desvirtúan, digamos. Hay muchas formas de irlo desvirtuando, de ir diciendo, bueno, sí, pero las feministas comen niños, por ejemplo, ¿verdad? Sí, cosas tontas. Es decir, como ir creando estas cosas que desvirtúan incluso el interés en el conocimiento, ¿verdad? Porque la gente actúa por puro desconocimiento, opina por puro desconocimiento. Sí, oye algo y lo repite, ¿verdad? Es una cuestión tan fea, así como, ay, pero si el feminismo es la misma vaina con el machismo, ¿va? No, ¿ah? O sea, o es porque odian a los hombres, ¿vamos? Entonces, es desde el desconocimiento, cabal. Totalmente, y entonces, creo que esta apuesta política me parece fundamental para la historia de las mujeres lesbianas en Guatemala y en Latinoamérica. En Latinoamérica hay un referente lésbico-feminista que es la teorización guatemalteca, ¿verdad? Se rescata mucho en cualquier país de Latinoamérica. Es como, si sos lesbiana feminista formada en espacios lésbicos guatemaltecos, es como traen otra escuela, otras posturas, claro, ¿verdad? Porque imagínate. Desde Guatemala hay un posicionamiento bastante claro, ¿verdad? Respecto de este proceso. Y entonces, Vivi, ¿cuál es tu plan de futuro? ¿Qué es lo que harás en los próximos meses, años? Pues la verdad es que lo que menos deseo es dejar la música, vamos. Uh-huh. Pues proyectos fijos, ahorita en mis próximos meses no hay, ¿verdad? A largo plazo sí, que es lo que yo estaba mencionando, irme perfeccionando o irme aprendiendo más el asunto de la salsa que amo, vamos, y tocar en una orquesta de salsa sería como mi sueño a futuro, pero mis metas próximas serían seguir con los grupos, ¿verdad? Que en este caso son las casuales, casualmente nos presentamos, ¿vamos? Y con la música fusión andina que tengo, que sí es mi pan de cada día, ¿vamos? En estos, 6 años que llevo tocando eso. Buenísimo, pues entonces toda la buena vibra del mundo para que así sea. Bueno, anda, sí, ¿verdad? Gracias. Y también pues los esperamos en la inauguración de la exposición, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo el 19 de agosto en el Centro Cultural La Casa. Pueden consultar las carteleras, van a haber 23 artistas diferentes de Chile, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Colombia y Guatemala, ¿verdad? Además de 40 obras expuestas directamente, y pues una fiesta con las DJs invitadas, que también creo que va a estar muy buena. El evento es gratuito, es abierto, pueden estar todas y todos también, ¿verdad? Va a estar en exposición hasta el 4 de septiembre. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Lesbianas al Aire en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ya voy. Se me yo no sé si dejarme y empezar a ser libre. Qué importante, qué imposible. Don't know.